Aló, buenas noches. Bueno, usted la sí, dígame. Señora, ¿cómo está, hombre? Vea, yo estoy cansado. ¿Quién me habla? Yo le voy a decir algo. Yo le estoy llamando porque ya yo estoy cansado. Que el perro eso que usted viene y se me encaga en la puerta de la casa. Y lo peor de todo es que ustedes ni siquiera tienen la delicadeza de venir a recoger popó del perro ese. ¿Perro? Sí, señora, el perro ese maluco que ustedes tienen ahí. Le voy a decir una cosa. La próxima vez que ese perro se en la puerta de mi casa. Aló. Aló, vecino, estaba equivocado. Yo no tengo perro. ¿Cómo que no? Si ese perro sale de allá, ustedes abren la puerta y el perro viene y ¡pum! Y aquí se me viene a en la puerta de mi casa. Si quieres, venga a mi casa. Aquí en mi casa yo no tengo perro. ¿Cómo no que usted me va a decir que no tiene perro? ¿Cómo usted me va? O sea, yo voy a ser loco de llamarla a usted. Yo voy a ser loco. Vea bien usted... a quién este va a llamar. De pronto se equivocó y me está marcando señora, a mí. Señora, pero yo no tengo perro. Señora, si Julia. Señora, Julia, su perro viene toda la noche orinarse aquí la puerta de mi casa. Y ya yo estoy cansado de esto. Le estoy diciendo que yo no tengo perro. Rectifique bien su número y mira quién está llamando, que yo no tengo perro. Señora. Yo tengo muchas cosas que hacer. Señora. Luego, vecino. Señora, como yo voy a ser perro, se lo levanto a patá. Vea que se lo digo. Ay, me estás colgando. Espérate ahí. ¡Olímpica! Buenas noches. Quita. ¡Saca el perro ese! ¡Ay, el perro ese! Vecino, usted otra vez. Usted no tiene un... esta noche debe poder darle... Precisamente, con su maldito perro. Ve que yo no tengo perro, vaya a joder otro lado. Precisamente en este momento el perro se estaba cagando aquí en la puerta de mi casa. Por eso, me estás llamando, me estás colgando. Espérate ahí. ¡Dame la bolsa esa! ¡Dame la bolsa esa, mierda! Contigo, oye, o sea, que me la vas a montar esta noche, ¿sabes qué? ¿Sabe una te cosa? Está valiendo de locación porque el marido mío no ha llegado, pero ahora que llegue, hijo de lo voy a decir que te levante a trompar. A mí me interesa un blado el cachón de su marido, que también debe ser un puerco. Espérate ahí. ¿Aló? ¡Oye, puerca! ¡No, puerca! ¡Puerco eres tú, perro, hijo de p***! ¡Te ha de joder, vale! ¡Che, perro! ¡Contigo, oye! ¡Puerca! ¡Oye, tú no tienes nada que hacer! ¡Vea, puerca! ¿Cuántos pelos tienen en ese huevo? ¡Vale, llamen tu no! ¡No, a mí no! ¡A mí no me! ¡La vas a hacer! ¡A mí no me! ¡Y usted! ¡Puerco, huevo! ¡Y usted! ¡Vea, huevo! ¡Tú también, care, vea! ¡No jodas! ¡Vea lo que le estoy diciendo! ¡Ese perro ni que un huevo! ¡Sabe una cosa! ¡Te estoy diciendo, care, que yo no tengo perro! ¡Ese perro! Yo, ese no tiene nada que hacer. Ese perro es un... Vea, le voy a... Vea, vecina. Óigame. Deja de cortarte los pelos del... No me jodas tanto. Mira, te voy... Mira, vecina. Mira, viene a mí. Mira. No me vayas a colgar. No me vayas a colgar. No te voy a colgar, caso. Cara, tú me vas a decir lo que yo voy a hacer. Me jodí contigo, cara. Sí, me vienes a lavar la puerta de mi casa. Porque sabes que está... No voy a lavar la puerta ni que... Voy a lavarse usted si fue... Joda, que voy a estar lavando yo puerta, cara. Me limpia la puerta de mi casa porque si no está ahí. ¿Qué nada? ¿Qué? Ya llegaron las vecinas también para ver con qué perro. Llegue lo que quiera. Que llegue lo que quiera. Que a todas las voy a hacer botar el chupo. A todas las voy a hacer botar el chupo. Espérate ahí que me están colgando. ¡Olímpica! ¡Ajá! ¡Te estoy esperando! No, joda. ¡Te estoy oye, mira! Que, ¡oye! ¡Qué! ¡Calma, que te voy a sonar el hacha que tengo aquí, huevo! ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? ¡Coge la suave! ¡Coge la suave que yo aquí! ¡Óyelo como suena! ¡Óyelo! ¡Óyelo! ¡Que te lo voy a poner en ese hueco! ¡Cara, no joda! ¡Calma! ¡No! ¡Ábreme la puerta, María! ¡No, no! ¡Que lo voy a joder en ese hueco! ¿Sabe una cosa? ¿Qué vecino sale? ¡Tú y las dos chismosas! ¡Ábreme la puerta, hueco! ¡Tú! ¡Mira! ¡Mira lo que te voy a decir! ¡Tú! ¡Óyeme! ¿Qué es lo que es? ¡No jodas! ¿Qué es lo que es? ¡Ábreme si puerta que voy a salir a ver! ¡Sal lo que quiera! ¡Sal lo que quiera! ¡Estás jodiendo la vida con el perro que me abre la puerta! ¡No jodas! ¡Sal lo que quieras! ¡Sal para donde tú quieras que te voy a decir una cosa! ¡Que estoy afuera y no te veo! ¡Sal! ¡No! ¡Te voy a decir una sola cosa! ¡Sal que es que no te veo! ¡Sal! ¡Tú y las dos chismosas que están ahí! ¡Pero óyeme! ¡No te veo! ¡Vente! ¡Óyeme! ¡Tú y las dos chismosas que están ahí! ¡Les voy a decir una cosa! Tú y las dos chismosas que están ahí, escúchame bien que les voy a decir una cosa. ¡Escúchame! Me estás colgando. ¡Olímpica! ¡Perro, joda! ¡Ah, ya te calmas! ¡Estás afuera, ya no con esa perra! ¿Por qué? ¿Por qué me colgaste? ¡Porque sí. te voy a colgar, hue... Porque no te veo, mal... ¿Dónde estás metido? Porque te voy a volar, hue... Cabeza, perro. Mira. Hue... Cabrón, mal... ¡Mira lo que... ¡No jodas! ¿Qué perro, ni qué hue... ¡No jodas! ¡Mira lo que te voy a decir! ¡Qué no joda! Tú y las dos chismosas que están ahí, escúchame bien lo que le voy a decir. ¡Escúchame! ¿Qué vas a decir, pa' ver? Te lo voy a poner en esta bota que las vecinas mías también oigan. ¡Pásamela! ¡Las decir, dos chismosas! ¡Óyame bien! ¡Óyame bien! ¡Habla rápido, cara de la ¡Todas las